Concejal, la llevo hasta otro tema y es para conocer su opinión con relación a la decisión del gobierno de la provincia, puntualmente del gobernador, de no acatar lo que ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia con relación al aborto para personas que hayan quedado embarazadas producto de una violación. Bueno, se confirma lo que veníamos denunciando desde el Partido Obrero, de que Urtubey preparaba el terreno para desacatar una orden de la Corte de Justicia. Es gravísimo que un gobernador de un estado que es laico, porque si no sabía el gobernador Urtubey, la Argentina es un estado laico, las provincias también lo son, y no puede él violar el Código Penal. El fallo de la Corte es muy claro, no es un fallo sobre un caso puntual como está diciendo Urtubey y algunos constitucionalistas clericales. No es así, el fallo es una interpretación sobre el artículo 86 del Código Penal. Y esto es justamente para evitar que desde todo el país lleguen pedidos a la Corte de Justicia de que se autorice un aborto no punible porque ha sido negado en sus provincias. No se puede esperar los tiempos de la justicia, cada vez que llega un pedido como este ya hay un embarazo muy avanzado y la Corte se veía obligada a votar en contra. Entonces, por ese motivo es que se emitió este fallo. Se tomó como ejemplo un caso de Neuquén, pero es un fallo por el artículo 86 que ya existe desde 1921. Entonces es muy grave que un gobierno diga de que acá se va a cumplir solamente con una orden judicial. En realidad no se va a cumplir nada, porque los jueces salteños lo van a negar y va a terminar yendo a la Corte de Justicia cuando ya esté embarazada de 7 meses. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para intentar contrarrestar esta decisión? Bueno, desde ya que está la convocatoria a todos los partidos políticos, organizaciones de mujeres, a que nos juntemos a discutir estrategias de cómo vamos a encarar esta lucha, porque objetivamente la población tiene que tomar en sus manos el reclamo de este derecho. Nosotros hemos visto de que ante las declaraciones de Troyano, esta persona tuvo que renunciar producto de una condena social de nuestra población a esos dichos que mostraban cómo el Estado maltrata a las mujeres. Entonces, esto tiene que tener el mismo efecto. Tiene que ser la población, las organizaciones de mujeres las que reclamemos que efectivamente se cumpla con un derecho que le está dictando la Corte de Justicia de la Nación y que un gobierno provincial no puede desconocerlo en nombre de medidas extracientíficas como ser la religión o las costumbres o cualquier otra cosa. Acá tienen que primar la ciencia, la salud de la mujer, la integridad y sobre todo los derechos de una mujer que ha sido violentada y tiene un embarazo producto de una violación. Muchas gracias, concejal. Gracias a ustedes. La palabra de la concejal Gabriela Serrano para la radio de la Universidad Nacional de Salta. Seguimos con ustedes. Adelante.